Y otra vez. Y ahí volvió a empezar, que se mueven los números, lo que hay, así querés. Bueno, aquí hay demasiado ruido. Estas son las niñas que están trabajando en proyectos de investigación. Ahora están, van a contarnos algunas de sus historias, de sus familias, en la plaza de San Francisco, en el contexto de paisajes invisibles. ¿Qué pueden decirme ustedes de paisajes invisibles? ¿Qué piensan que son paisajes invisibles? Pero no lo hace grabando visualmente, solamente audio. Sí, pero... ¿Por qué está muerta de la risa? Porque no sabes qué decir. ¿Cómo no saben qué decir si ya habíamos hablado en la clase de que ustedes podían contar unas historias? Ella no vino, explícalo.